Entre esquinas, diagonales, plazas y fondos, habita la cultura de la ciudad. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Condición extraños. Condición extraños. Un lugar para los que no tienen voz, pero mucho para decir. Pero mucho para decir. Ya vino la morisqueta del otro lado del vidrio. Muy buenas noches. Estamos en el aire por el 106.3 MHz Radio Nauta. Hasta la medianoche haciendo Condición Extraños. Programa número 6 en esta versión. Después hay otros miles de Condición Extraños dando vuelta por el mundo. En versión revista, en versión radio, en versión recuerdo también. ¿Por qué no? Bueno, tenemos una vía de comunicación. 451-6917. Para aquellos que no están en La Plata y no pueden sintonizar el 106.3 MHz, pueden hacerlo a través de radionautafm.wordpress.com, la página de la radio, donde también pueden descargar audios, escuchar audios de otros programas, de casi todos los programas de la radio, y los podcasts de Condiciones Extrañas también, que están ahí para que aquellos que tienen una variante masoquista en su vida, que no están contentos con habernos escuchado una vez, puedan escucharnos muchas veces hasta cansarse y por qué no odiarnos. Está del otro lado de la mesa, notebook mediante, la señorita Marcela Covino, a quien le damos las buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuénteme un poco qué tenemos para hoy. Hoy vamos a estar recordando la muerte de Jeff Buckley, así que vamos a repasar un poquito algunas canciones de su disco Grace y un poquito su vida, su muerte. Vamos a tener otro personaje que también falleció. En realidad, Berkeley falleció un 29 de mayo. Paganini falleció un 27 de mayo. Paganini, el genio del violín. Exacto, aquel que hizo el pacto con el diablo. Tal cual. Para acomodarse los dedos, cosa de tocar como la puta madre, así directamente. Y tocaba como la puta madre. Una maldita bestia del violín. Que vamos a estar. Esa va a ser la parte no cool, sino culta del programa, porque vamos a escuchar una pieza tocada por el señor Paganini. Nosotros que tenemos un oído descaradamente refinado, vamos a jugar un poco con eso, que en realidad es más que nada para revivir un poco el mito de este violinista que fue, o sea, Paganini vendría a ser lo que al violín, lo que Robert Johnson al blues, o Jimi Hendrix a la guitarra eléctrica. Así que bueno, vamos a tener algunas curiosidades también. Algunas historias curiosas, como siempre. Y data de... Tenemos data de rock, data... Sí, efemérides, cosas de libros, por ejemplo. Algo muy interesante, porque nosotros rara vez nos metemos con la literatura, pero de vez en cuando coqueteamos con estas cosas y nos gusta hacerlo. Pero bueno, Matías, muy buenas noches. Está del otro lado ahí, con cara de concentradísimo. Puede hablar también, no se reprima. Puede gritar de vez en cuando también. ¡Córtenla! No se cuelguen, ese tipo de comentarios son bienvenidos siempre. Bueno, vamos a ver musicalmente entonces Condiciones Extrañas número 6, versión Radionauta. Sin antes decirles que aquellos que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo vía Facebook, cara libro. El grupo es Condiciones Extrañas Radionauta 106.3. Nos buscan ahí donde dicen cosas, personas, derivados. Buscan ahí y ahí va a aparecer el grupo. Se suman al grupo y Tal vez, si nos agarran de buen talante, sean bienvenidos. Si no, los demoramos unos días completando los trámites burocráticos, porque nosotros sabemos que la CIA jamás descansa y somos paranoicos por naturaleza, así que capaz que se nos ocurra chequear sus antecedentes, querido amigo, querida amiga que está del otro lado. Pero bueno, musicalmente vamos a abrir Condiciones Extrañas con un tema y una banda que durante años fue un clásico de este programa y de vez en cuando conviene así rescatar o resucitar, como más le guste, alguno de esos temas que nos volaban la peluca hace unos cuantos años atrás cuando teníamos más pelo, ahora tenemos menos, y tenemos unos cuantos años más, pero vamos a abrir musicalmente entonces Condiciones Extrañas con Veruca Salt, la banda de chicas estas muy rockers, haciendo Volcano Girls, y después nos vamos a meter con los Helicopters haciendo Welcome to Hell. Esto es Condiciones Extrañas hasta la medianoche por el 106.3. Testimonios extraños. ¿Saben una cosa? Yo antes me citaba con Rock Hudson, pero ahora me toco con Steven Tyler. Qué lindo pibe, ¿eh? I've seen you walking round and round. Condición Extraños. Radionauta presenta Sonido, Sonido Prevalece. Guacho, Shaman y su guitarra mágica. Buenos muchachos. Viernes 31 de mayo, 23 horas, Olga Vázquez. Episodio 1. Sonido Prevalece. Muy bien, seguimos en Condición Extraños hasta las 0 horas, y un poquito más tal vez, como siempre, un par de minutejos nos pasamos, porque a veces pasa que no se puede cortar todo así de golpe, así que bueno. Pero lo importante es que estamos en el aire por el 106.3 MHz, vamos a meternos un poco con la data de dos días en el mundo del rock, y para aquellos que por ahí conocen nuestros gustos musicales, los Smiths nos importan y mucho. Un 27 de mayo del año 1983, cuando éramos todos re jóvenes y re lindos, The Smiths coloca en el puesto número uno de los charts británicos independientes su single Hand in Glove. La letra, escrita por Morrissey, como no podía ser de otra forma, narra el amor entre el protagonista y otra persona. En la biografía sobre Morrissey del autor Mark Simpson, este sugiere la posibilidad que la canción hable sobre el supuesto amor platónico que nuestro querido Morrissey sentía por su compañero de banda, el guitarrista Johnny Marr, odiado completamente por Morrissey hoy en día, casi al punto de decir: yo con ese señor no me cruzo, pero ni mamado. Yo supongo que a esta altura de la vida ya habrán zanjado ciertas disputas que tenían, ¿no? Pero bueno, esa gente es así. Muy loco. Bueno, tenemos también un 27 de mayo, pero de 1977, el clásico single Godside the Queen de los Sex Pistols salía a la venta en Gran Bretaña. A pesar de ser prohibido en la radio y en la televisión, este single vendió más de 200.000 copias en su primera semana de ventas. Aparte, ¿quién no conoce God Save the Queen? O sea, cuando uno piensa en punk, piensa en Sex Pistols, Ramones, y God Save the Queen es lo primero que viene a la memoria cuando se habla de Sex Pistols. 27 de mayo, pero del año 1957, nace Siouxsie Sioux, de nombre real Susan Dalyon, en Londres. Desde 1976, esta señora, podría decirse, por más que tiene unas cuantas batallas rockeras encima, lideró la banda Siouxsie and the Banshees hasta 1996, y de 1981 a 2005... a The Creatures, casi simultáneamente. También ha realizado colaboraciones con artistas como el recién mencionado Morrissey o John Cale. Ha influido en gran variedad de artistas, entre los que podemos incluir a LCD Sound System, Tricky, Jeff Buckley, que vamos a estar toqueteando hoy en día, y también a Massive Attack, por ejemplo, entre otras bandas variopintas, pero que sin duda han tomado esto y aquello de la señora Siouxsie Sioux. También un 27 de mayo de 1963 se publicó el segundo álbum de estudio de Bob Dylan, The Freewheeling Bob Dylan. Las letras de estas canciones abarcan narraciones sobre los derechos civiles y las inquietudes sobre el miedo de una guerra nuclear. Como equilibrio de este material político fueron las canciones de amor, a veces amargas y acusatorias, y material que cuenta con un humor absurdo. Este disco mostró el talento de Dylan para componer por primera vez, impulsándolo a la fama nacional e internacional. El éxito del álbum y el posterior reconocimiento de Dylan lo llevaron a ser nombrado como portavoz de una generación, una etiqueta que Dylan tomó a mal. No le gustó, dicen. Al señor Robert Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan. Un 27 de mayo, y más cerca en el tiempo, pero del año 1966, una señora daba en Renton, Washington, a luz a un señor que se conoce como John Kinney. Para aquellos fans del grunge, seguramente lo tienen recontrajunado, es el baterista de Alice in Chains. Además de formar parte de Alice in Chains, Kinney también participó en el primer disco solista de su compañero de banda cuando se desbandó el boliche, tras la partida forzada de Lane Staley. De su compañero de banda Jerry Cantrell, el guitarrista, un disco llamado Boggy the Pot. O sea, todo queda en familia y vamos a llevar al baterista de mi banda para que toque mi disco solista. Y también estuvo tocando con Kim Thayil, que es el guitarrista de Soundgarden, Johnny Cash y Chris Novoselic, ese muchacho que un día se pegó con el bajo en la cabeza en los MTV, el bajista de Nirvana, y más ni menos, en una banda tributo a Willie Nelson. Así que aquellos que se imaginen a un gran 100%, no es tan así, porque el tipo le recontracabe a Willie Nelson. Parece que el grunge y la música country tienen una extraña conexión. De hecho, el mismo Jerry Cantrell, cuando hace el guitarrista de Alice in Chains, cuando hace algunas presentaciones solistas, suele incluir algunas versiones de algunos clásicos de la música folk americana. De hecho, también cuando se armó Mad Season fueron a buscar a Tennessee, un bajista que recién salido de una clínica de rehabilitación. Así que bueno, una extraña conexión entre el mundo grunge y el mundo folk y americano, al mejor estilo de música country. Bueno, estuvimos hablando mucho de música y vamos a escuchar mucho de música. Vamos a ir por orden de aparición. Vamos a escuchar justamente el tema de The Smiths que anunciábamos hoy, el que salió un 27 de mayo de 1983, que es el tema Hand in Glove, mano en guante. Después vamos a escuchar a la señora Siux haciendo un tema que se llama Kiss Them For Me, Bésalo Por Mí. Y después vamos a hacer debutar en Radionauta 106.3 el corte de difusión del nuevo disco de Alice in Chains, que va a salir mañana martes, en todo el mundo, teóricamente. El segundo, con el morocho William Duval en las voces, el reemplazante de Lane Staley. Bueno, mañana sale el disco nuevo de Alice in Chains, y bueno, y este es el corte adelanto. Así por orden, The Smiths, Siouxsie Siux, Alice in Chains, en este tramo de Condición Extraña. querido amigo, si tu vida se ha vuelto triste y miserable, oscura y venosa, si ya no bebes, ya no inhalas, ya no fumas, no te picas, solo te quedan dos caminos, el suicidio o condiciones extrañas. El último refugio espiritual para perdedores como tú. de comer, Hoxin. Aló, señor Cadroy. Al día siguiente. ¿Qué hay de comer, Hoxin? Aló, señor Cadroy. Y así pasaron los años, hasta que un día... ¿Qué hay de comer, Hoxin? Carne, señor Cadroy. Carne, carne, carne, carne, carne, carne, carne, carne, carne. Y desde aquel día en La Ponderosa, solo se escucha música china y Condición Extraños. We'll be right back. extraños, desquiciadamente inimputables. Un cacho de cultura, carajo. Diría, mierda, carajo, diría doña Mirta. Algo me explotó en los oídos. Deben ser los dedos de Niccolò Paganini, el personaje con el que nos vamos a meter a partir de este momento. Un señor que un día dijo, no fue a ningún cruce de caminos como Robert Johnson a encontrarse con el diablo, sino que fue directamente a la oficina y le dijo: mire, don Colorado, yo quiero tocar el violín como la hostia. No, parece que era, era distinta la historia. ¿Dónde firmo? Los conciertos corría, brincaba, retorcía su cuerpo hasta límites insospechados, y todo esto mientras tocaba su instrumento, al que, a pesar de quedarle solamente una cuerda, lograba arrancarle unos sonidos absolutamente fantásticos. El público, que acudía en masa a todos sus espectáculos, no daba crédito a lo que veía y escuchaba. Los hombres lo vitoreaban y aplaudían, las mujeres se desvanecían entre jadeos y todos parecían quedar extasiados ante su magistral música y su capacidad artística, tal cual. Paganini nació en el siglo XVIII. De él se decía que su habilidad musical provenía de un trato que había hecho con el diablo. Nació en octubre de 1782 y falleció justamente el 27 de mayo de 1840. El mito de Paganini se comenzó a fraguar cuando tenía 5 años. Su madre aseguró haber tenido un sueño en el que se le apareció el demonio y le dijo que Niccolò sería un violinista famoso. Y la vieja transó de toque. A partir de entonces, su padre lo obligó a estudiar música durante 10 horas al día. Lo convencieron rápido, vino el diablo. Dijo, bueno, pero... el pibe toca. Claro. Rápidamente comenzó a dar muestras de un enorme talento musical y con 6 años dio su primer concierto, con 9 hizo su primera gira y a los 16 años ya era mundialmente famoso. Tenía groupies. Sí, tal cual. Comenzó a dar conciertos por toda Europa y su caché se elevó hasta límites inimaginables para la época, amasando una gran fortuna que dilapidaba sin compasión en fiestas y juegos de azar. Su fama como músico solo era superada por su fama de mujeriego. Ya lo sé, ese tipo andaba en la falopa. Con mujeres seguro. Decían de él que, a pesar de ser feo, descuidado y trasudado, ejercía una extraña y poderosa atracción hacia las mujeres. No en vano, tuvo un lío con las dos hermanas del emperador Bonaparte, entre otras muchas. Aparte, picaba alto, ¿viste? Nada de... Y bueno, pero se metía con el jet set. Se manejaba, claro, se manejaba en ese level. Lo más sorprendente de Paganini era sin duda su genio musical, no solo por crear más de 200 composiciones musicales, sino sobre todo por su increíble y peculiar técnica a la hora de tocar el violín. Su cuerpo alto y desgarbado poseía una flexibilidad especial que le permitía realizar movimientos imposibles para cualquier otro, como cruzar los codos uno por encima de otro mientras tocaba o flexionar lateralmente las articulaciones de sus dedos, consiguiendo llegar a notas inalcanzables para la mayoría de los mortales. Una de sus habilidades más aplaudidas era cuando retiraba 3 de las 4 cuerdas del violín y con esa única cuerda hacerla sonar como si fueran varios violines los que tocaban. También era capaz de hacer increíbles pizzicatos con la mano izquierda, la mano de los trastes. La gran Van Halen. La espectacular técnica de Paganini supuso un antes y un después en la historia de la música. Pero esta habilidad tenía un pequeño secreto y no se trataba, según se rumoreaba, de un pacto secreto con el diablo. En realidad lo que pasaba con Paganini era que sufría de un síndrome llamado síndrome de Marfan, que es una enfermedad que afecta al tejido conectivo, lo que le confiere a quien la padece largas y flexibles extremidades. En 1834 dejó de dar conciertos porque su salud había empezado a deteriorarse y en 1840, por culpa de un cáncer de faringe, Niccolò Paganini falleció. ¿Qué edad tenía entonces cuando murió? Y no lo tengo, pero... Se come la cuenta rápidamente. 82, 18, 58. No era tan... Vivió como un rocker, absolutamente, la quemó toda. 58 pirulos. nada mal como bien, para despedirse de este mundo. Demasiado bien. Bueno, acá yo tendría que ponerme solemne y anunciar el tema, pero como esto lo que suena abajo es la Sonata Napoleone. Uh-huh. Yo hace relunga. Y lo que viene ahora es algo como así como un que. Mati, vos que estás del otro lado y podés leer el título del tema. Capricho número 24, si no me ves. Un caprichito de Paganini. Me encantan los caprichos de Paganini. Yo siempre dije, pa' caprichoso Paganini. Así que bueno, vamos a recordar al señor Paganini, que decían que era muy bueno para pagar también. De ahí viene su apellido en realidad. No se llamaba Paganini, sino que el loco pagaba todo el tiempo. Pagaba la fiesta. Se la gastaba. Claro, pagaba todo. De ahí le quedó Paganini. Ya no, nadie le decía Nicolo, sino que le decían, Paganini, vení, pagate una ronda. Bueno, vamos a escuchar el capricho número 24 de Paganini y después nos metemos, vaya a saber con qué, por Dios. Thank you. Bienvenido al mundo de los abuelos. ¿La vida lo hizo abuelo y usted aún se siente joven y vigoroso? No nos cool. Si lo suyo es la play y no la cancha de bochas, le tiran más las noches largas que los mates mañaneros y todavía está más cerca de las pastillas de bailar que de las de dormir, lo invitamos a conocer Nonos Cool, el instructivo multimedia que le enseñará el fino arte de ser un abuelo joven y bonito. Prácticos tips que le ayudarán a alejar el fantasma de una ancianidad prematura. Transite esta nueva etapa de su vida con verdadero estilo y altura de la mano de nuestro especialista, R.O. Towers, un auténtico nono cool. Es otro lanzamiento, Condición Extraños Entertainment. radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Seguimos en Condición Extraños cuando son las 22 horas y 54 minutos con 25 segundos en este instante. Ya no, son y 27 segundos en este momento. Y estamos, sé que estamos metidos con el mundo de la música, que dice la gente que sabe, música culta. Pasamos por Paganini y ahora nos vamos a meter con una clase de personajes que eso sí les podían gritar sin ningún problema: a estos pibes les falta huevo. Porque vamos a hablar literalmente de los castrati. O esos muchachos que tenían voz finita, hacían cantaban así y todos querían ser niños cantores de Viena. Así que vamos a meternos en un informe, porque el Departamento de Investigación Paleontológica, Histórica y, por qué no, Antropológica de Condiciones Extraños sale a veces con estas cosas, que uno no sabe dónde las saca, pero salen. Dice, ¿por qué los castrati eran los mejores amantes? ¿De quién, dice usted? Bueno, vamos a empezar a desasnarnos lentamente en la voz de la señorita Marcela Coín. ¡Viva el cuchillo!, gritaban entusiasmadas, extasiadas, las admiradoras en los teatros de ópera, cuando la moda de los castrati italiano alcanzó su apogeo en el siglo XVIII, un grito que supuestamente se oía también en las alcobas de las mujeres más modernas de Europa. La idea de crear castrati había surgido dos siglos antes en Roma, donde el Papa había prohibido que las mujeres cantaran en las iglesias y en los escenarios. Las voces de los castrati acabarían siendo objeto de veneración gracias a la combinación antinatural de tono y potencia, al emitirse las notas altas de un muchacho prepúber desde los pulmones de un adulto. El resultado, según los contemporáneos, era mágico, etéreo y extrañamente incorpóreo. Y fue la súbita popularidad de la ópera italiana en toda Europa del siglo XVII lo que generó el repentino aumento internacional de la demanda. Es todo economía, muchachos. Es oferta y demanda. Al niño italiano que nacía con una voz prometedora, o sea que pintaba bien, lo llevaban al local de un barbero cirujano en los barrios bajos, lo drogaban con opio y lo metían en un baño con agua caliente. Primero lo limpiaban y después el experto cortaba los conductos que desembocaban en los testículos, que se atrofiaban con el tiempo. Qué feo que te hagan eso, Víctor. Te lo digo así de una. Se calcula que a principios del siglo XVIII se sometían a la operación unos 4.000 niños al año. En el hospital Santa María Nueva de Florencia, por ejemplo, había una cadena de producción al mando de un tal Antonio Santarelli, que evidentemente de santo no tenía nada, que castraba 8 niños a la vez. A los mordiscones, no sé cómo sigue, por Dios. Solo un reducido número de afortunados alcanzaba el estrellato, como corresponde. O sea, los otros quedaban capones, pero mal. Pero las carreras de estos castrati más destacados eran comparables con las modernas estrellas de rock. Había auténticas divas, famosos por sus pantaletas. Perdón, se acaba de saltear un renglón. Sí, sí. Recorrían los teatros de ópera europeos desde Madrid a Moscú y sus cachés alcanzaban cifras fabulosas. Había auténticas divas, famosas por sus pantaletas. Pataletas. Pataletas. Su insufrible vanidad, sus obsesiones emocionales. unas histéricas, en una palabra, unos excesos extravagantes, y volvemos a lo mismo de Paganini, sus venenosas enemistades y sorprendentemente sus proezas sexuales, amigos. Y acá nos metemos en el terreno pantanoso. Admiradoras histéricas los inundaban con cartas de amor y se desmayaban entre el público aferradas a estatuillas de cera de sus favoritos. Era notorio el carácter imprevisible de los efectos de la castración sobre el desarrollo físico. Dependían en buena medida del momento en que se practicaba la operación. En muchos casos, los niños podados más o menos antes de cumplir 10 años crecían con rasgos femeninos, cuerpos sin vello, pechos incipientes, pene infantil y ausencia total de apetito sexual. Pero aquellos a quienes se castraba después de los 10 años de edad, cuando la pubertad lo invadía, podían seguir desarrollándose físicamente y a menudo mantener erecciones. La mayoría de los niños italianos pasaban por el cuchillo a los 8 años, pero la operación se podía practicar hasta los 12 años. Para las mujeres de la alta sociedad europea, se convirtieron en blancos ideales de sus aventuras, así, como que por debajo de la puerta, ¿no? Dice así, discretamente. Canciones populares y panfletos, que nos falta el buche, no tardaron en insinuar que en realidad la castración aumentaba el rendimiento sexual del hombre. Ops. Ya que la falta de sensación garantizaba una resistencia adicional. Se divulgaron anécdotas que hablaban de los castrati como amantes solícitos cuya atención se centraba por entero en la mujer. Como señaló con entusiasmo una seguidora incondicional y seguramente bastante malcriada, los mejores cantantes disfrutaban de un espíritu en modo alguno embotado y de un bulto que no es diferente al de los otros hombres, decía la señora mientras se empolvaba la nariz. Cuando el más apuesto de los castrati, Farinelli, visitó Londres en 1734, un poema escrito por una admiradora anónima se burlaba de las calaveras inglesas, de los calaveras inglesas diciendo que eran fanfarrones presumidos, cuyo entusiasmo expira demasiado rápido mientras que Farinelli lo mantiene hasta el final. Apa. Otro castrato, Consolino, y con ese nombre, Consolino, el precursor del moderno consolador, queridos amigos, sacó buen provecho de sus delicados rasgos femeninos en Londres. Acudía a las citas disfrazado con vestidos y después mantenía una apasionada aventura ante las propias narices del marido, que siempre es el último que se entera, como corresponde. En 1766, la bella heredera irlandesa Dorothy Mansell se fugó a los 15 años con el castrato Giusto Tenducci, aunque el padre dio con él y lo metió en la cárcel. El matrimonio con castrati estaba oficialmente prohibido por la iglesia, pero en Alemania dos cantantes lograron una dispensa legal especial para seguir casados. Los varones aficionados a la ópera, mientras tanto, buscaban a los castrati por sus cualidades andróginas. Relatos de viajeros cuentan... Bueno, eran los trabas de aquella época, ¿va? Relatos de viajeros cuentan que coquetos y jóvenes castrati de Roma ataban sus pechos regordetes dentro de seductores corpiños y se ofrecían para servir de igual modo como mujer o como hombre. Pato Gallareta. Parece que hasta Casanova tuvo... Se vio tentado, sí. Su momento de mayor confusión se produjo cuando conoció en una taberna a un castrato adolescente especialmente guapo llamado Bellino. Casanova quedó cautivado y llegó a ofrecer un doblón de oro para ver los genitales del muchacho. En un giro inverosímil, cuando Casanova agarró a Bellino en un arrebato de pasión, descubrió un pene falso. Resultó ser que el castrato era una muchacha a quien los historiadores identificado como Teresa Lanti, que había adoptado aquel disfraz para burlar la prohibición que pesaba sobre las mujeres de cantar en Italia. Al fin, bueno, se hicieron amantes, pero Casanova la terminó dejando plantada porque ella quedó embarazada y él no sabía si claro. Era de él o no. Y bueno, Casanova. Era Casanova, claro, bueno. Andaba de catrera en catrera. Así que... Ya lo vamos a traer a Casanova también. Pero para ellos, evidentemente, era una tragedia personal. Filippo Balatri dice en sus memorias que lo primero que expresaban era el dolor, aunque ninguno tuviera el valor de reconocerlo. Ni siquiera habían sido castrados para dedicarse a la música. Ponían la excusa de que había sido un perro o que se le cayeron del caballo. Balatri dice, nunca tendré la satisfacción de que alguien me llame padre. El último de los castrati que se conoció fue Moreschi, que duró hasta principios del siglo XX. Hay en internet un Ave María de Schubert. Tenía una voz sufriente, una voz triste. Riccardo Muti, director de orquesta italiano, alguna vez dijo que un ejemplo de castrato en nuestros días sería el desaparecido morocho arrepentido Miguelito Jackson. Cinesino, Porporino, Salimbeni, Bernacchi, son los nombres de algunos de los conocidos castrati, ¿no? Cada uno tenía una particularidad. Salimbeni, por ejemplo, tenía unos registros larguísimos. Caffarelli era insoportable, era una auténtica castra diva. Farinelli contaba con la facilidad del registro y superaba todas las tesituras. Era como un violín. Para contrarrestar esto, le pedía a su hermano, Ricardo Boschi, que le escribiera arias lentas y sentidas en las que alcanzar la profundidad del sentimiento frente a lo funambulesco. Farinelli, que fue uno de los más conocidos, fue quien introdujo la ópera italiana en la corte española. Bueno, así hemos recorrido larga y tendidamente el mundo de los muchachitos estos que les cortaban los gobelinos y los hacían cantar finito para unos cuantos siglos atrás, pero que evidentemente algún que otro revolconcito se daban por ahí y no corrían ningún riesgo de dejar embarazado a nadie, porque bueno, ya no podían, pero bien que le daban. Es que por eso eran tan preciados entre las damas de alta alcurnia. Claro, cotizaban en bolsa, las señoras podían tener alguna aventurilla indiscreta, así como quien no quiere la cosa, y no quedar mancilladas con esa cosa que se llama embarazo y multiplicarse innecesariamente. Pero bueno. Y quemarse ante sus amigas de la alta sociedad. Estaban todas quemadas igual. Así que, bueno, vamos a escuchar un poco de música. Y estos precisamente no son castrados, sino son más bien unos fiesteros totales. Vamos a meternos primero en el caso con The Riffles, haciendo Repeated Offender. Y después un tema de una banda que no sé si se está preparando un nuevo material o está ahí o recién salió, pero estamos hablando de Star Sailor, con Faith, Hope, Love. Thank you. Música, plástica, artes audiovisuales, literatura, un remolino de palabras, colores y sonidos. Condición extraña. La puerta de entrada al mundo de tu imaginación. Historia de un músico que sin duda representa para muchos, para mucha gente, casi el paradigma del músico sufriente, trastornado y icónicamente muerto a los 28 años, si no me equivoco. 30 años. Pero que bueno, que dejó su sello dando vueltas por ahí, y vamos a repasar un poco la historia de este muchacho que estamos hablando, de Jeff Buckley, nacido en los Estados Unidos y que murió un 29 de mayo hace 16 años. Se cumplirán entonces 16 años de la muerte de Jeff Buckley, según muchos entendidos, una de las figuras más talentosas de la escena rock de los 90, quien, a pesar de tener una trayectoria especialmente corta, logró cautivar a toda una generación con su música. A pesar de ser hijo de Tim Buckley, reconocido músico de la década de los 70, se crió prácticamente sin tener ningún tipo de contacto con él. Lo conoció recién cuando tenía 8 años, en una ocasión que su madre lo llevó a presenciar uno de sus conciertos. Sin embargo, al poco tiempo, Tim murió de una sobredosis de heroína. Esto fue en 1975. Jeff siempre supo que su padre lo había abandonado, privilegiando su carrera de artista, y fue su madre, pianista y chelista de música clásica, y su padrastro quienes lo hicieron crecer en un ambiente muy cercano a la música. Mientras ella le enseñaba a tocar la armónica, él lo hacía escuchar canciones de Led Zeppelin, de The Who y Jimi Hendrix. En la secundaria formó parte de un grupo de jazz y posteriormente se graduó del Guitar Institute of Technology de Los Ángeles. Trabajó en varios estudios de grabación y colaboró con varios artistas, pero sin lograr mayor reconocimiento. Paradójicamente, recién logró llamar la atención de la industria discográfica en 1991, cuando participó en un evento en homenaje a su padre, realizado en Brooklyn. En aquel show interpretó 4 canciones que cautivaron a todo el público presente y que además le abrieron las puertas a su consagración como artista. Su primera grabación comercial fue el disco de 4 canciones, Live at the Cine, grabado en diciembre de 1993. El disco mostró a Buckley acompañándose de una guitarra eléctrica Fender Telecaster en un minúsculo café del East Village de Nueva York, barrio del que haría su hogar. En los años siguientes, su carrera tuvo un impulso ascendente que culminó en 1994 con la grabación de su primera y único disco oficial, Grace. Su voz única, con su especial forma de cantar, fuertemente influenciado por vocalistas como Robert Plant, el vocalista de Led Zeppelin, además de los covers de A Lilac Wine de Nina Simone y Hallelujah de Leonard Cohen, hacen que el disco sea considerado por la crítica como una verdadera obra maestra. Resulta sumamente difícil encontrar un álbum que, de principio a fin, sea capaz de transmitir tanta emotividad y nostalgia en cada uno de sus cortes como lo hace Grace. Es inevitable sentir que se está en presencia de una forma de rock diferente. Recordemos que el disco que apareció en el mercado musical en un momento en el que el rock alternativo de los 90 estaba en auge. Su música es el reflejo de una extraordinaria sensibilidad. Evocador de la melancolía e intenso a la vez, sus canciones son delicadas, pero con una gran fuerza interior y profundidad. Sus letras hablan de sentimientos, de amor, de espiritualidad, de sensaciones, de sexo. Grace está compuesto por 10 canciones, en ediciones posteriores se incorporaría un décimo track bajo el nombre de Forget Her, y tiene una duración de poco más de 50 minutos. Luego, Jeff Buckley y su banda iniciaron una amplia gira por Japón y Europa. El 13 de abril de 1995 se anunció que Grace había ganado el prestigioso título francés de Grand Prix Internacional du Disque Academy Charles Cross, un premio otorgado por productores, periodistas, el presidente de la cultura de Francia y profesionales de la industria musical, que previamente había sido otorgado también a Edith Piaf, a Yves Montand, Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Bob Dylan, Joan Baez y Joni Mitchell, entre otros destacados músicos. Francia además premió a Buckley con un disco de oro por Grace. Tras diferentes giras por los Estados Unidos y actuaciones bajo sobrenombres como Mind Science of Mind, The Crack Robots, Possessed by Elves, Father Demo, Macrobiotic, The Hush Beat, Creed Club, Topless America, Martha and the Nicotines y A Puppet Show Named Julio, Jeff Buckley inició grabaciones de lo que sería su segundo disco, My Sweetheart the Drunk, contando con la presencia de Tom Verlaine como productor durante el final de 1996 y el principio del invierno de 1997 en Nueva York y Memphis. En marzo de 1997, Jeff comenzó una serie de funciones en solitario programadas las noches de los lunes en el Barristers en Memphis. La última función fue el 26 de mayo de 1997. Yeah. Just so- Probablemente nunca se sabrá con exactitud si la muerte de Beckley fue un accidente o si se suicidó a causa del desorden bipolar que padecía. Quizá los testimonios que entregan mayores antecedentes respecto a los sucesos que rodearon su muerte son la biografía escrita por David Brown, Dream Brother, y un documental emitido por la BBC en 2002 donde se narran los hechos acontecidos aquella fatídica noche del 29 de mayo de 1997. Según estos relatos, Beckley había viajado hasta Memphis para grabar su segunda placa, que llevaría su nombre Miles Theater The Drunk. Esa noche llegaría su banda a la ciudad para comenzar el proceso de grabación. Por lo general, Gene Bowen, road manager de Beckley, lo acompañaba a todos los lados para evitar que se metiera en problemas. Sin embargo, esa noche Jeff decidió salir a dar una vuelta acompañado por el roadie Kit Fosty. Al parecer, habrían recorrido toda la ciudad escuchando canciones de John Lennon y James Addiction en un grabador doble casetera que Fosty había comprado el día anterior. Cuando decidieron ir a la sala de ensayo para esperar a la banda, se dieron cuenta de que estaban perdidos. Al cabo de una hora de infructuosos esfuerzos por llegar a la Young Avenue, decidieron llamar a Bowen para pedirle que los ayudara a encontrar el camino. Sin embargo, no pudieron contactarlo, ya que se había ido al aeropuerto a recibir al resto de los músicos. Fue en ese instante que Buckley tuvo la idea de que fueran a la ribera del río Wolf para tocar la guitarra y seguir escuchando música. El río no era apto para el baño, pero no existían carteles de advertencia que informaran de un potencial riesgo. Mientras Fosty tocaba la guitarra, Jeff tomó el grabador y caminó hasta la orilla del río dejando el dispositivo bastante cerca del agua. Alrededor de las 9 de la noche y en un acto inexplicable, Buckley se metió en el agua completamente vestido, inclusive con sus botas puestas, y a medida que se iba internando en lo más profundo del río comenzó a interpretar World of Love de Led Zeppelin. En un momento, Fosty movió del lugar el grabador para evitar que fuese a mojarse con las olas que produjo un barco que pasaba por esa zona, y al levantar la vista Jeff había desaparecido. El cuerpo de Beckley fue encontrado desnudo 5 días después al final del Beale Street y solo pudo ser identificado por el característico piercing de su ombligo. La noticia de su muerte conmocionó a todo el universo del rock y fue en este punto donde comenzó a forjarse una leyenda en torno a su nombre. Desde aquel día, su disco debut ha superado las 2 millones de copias vendidas y son múltiples los artistas que se han visto influenciados por su música, tales como Radiohead, Travis, Star Sailor, que sonó hoy justamente hace un ratito, James Blunt, Muse, que va a sonar dentro de un rato, y muchos otros. Se han escrito más de 60 canciones tributo a su persona, entre las que se destacan Wave Goodbye, La Ola del Adiós, Chris Cornell, y Memphis, de PJ Harvey. Bono mencionó que Jeff Beckley era una gota pura en un océano de ruido. Elvis Costello, que alababa su encanto personal, dijo que Jeff tomaba cualquier canción y la hacía suya, embelleciéndola de una forma tan natural que solamente un puñado de personas eran capaces de hacerlo. Jimmy Page se refirió al disco Grace diciendo que era el álbum que había estado escuchando los últimos 18 meses. Sobre el autor expresó: "He's a great, great singer". Es un gran, gran cantante. O sea, para un tipo que trabajó años al lado de Robert Plant, es como que mejor imposible. Admirado por su alcance emocional y expresando que lo había contemplado haciendo canciones de otros autores clásicos, también como ellos, con su técnica y dominio. Page y Plant vieron a su banda y, según palabras textuales de Jimmy Page, se quedaron pasmados. Era muy emocionante. Alguien les interrumpió desde el público: "Dejen de tocar cosas tan profundas", y él dio la respuesta perfecta. La música debería ser como hacer el amor. A veces lo deseas tierno y suave y otras veces duro y agresivo. Elizabeth Fraser, de los Cocteau Twins, era amiga del padre y tocaba ocasionalmente con Jeff Beckley antes de que publicase este primer álbum. En alguna ocasión dijo: "Ha escrito una canción llamada Grace que literalmente me pone los pelos de punta. La primera vez que la escuché sudaba como una novia de junio. La música nunca me había provocado esa reacción antes". Joan Osborne se mostró muy emocionada con su muerte, alabó mucho su música y también se refirió a su magnetismo personal. Mencionó que hubo un periodo durante el cual no podía pasar sin escuchar cantar Aleluya 3 o 4 veces al día. Bernard Butler, ex integrante de Suede, dijo de él que era la persona con más talento, pero a la vez más encantadora que había conocido. Comentó que solía tocar Last Goodbye cada día y lo hizo durante un año, y que ello lo hacía sentir muy natural y sin miedo de ser él mismo. El documental antes mencionado, emitido por la BBC en 2002, Everybody Here Thinks They Need You Documentary, es un trabajo centrado en su vida, es de una hora de duración y trata de acercarnos al talento y a la excéntrica personalidad de Jeff Buckley, su relación con otros artistas y el particular vínculo que lo unió durante toda su vida con su padre Tim Buckley. Bueno, así hemos repasado un poco en la vida de este señor que un 29 de mayo, hace 16 años atrás, decidió mandarse al río con un whole lot of love en los oídos y ver qué pasaba. Bueno, vamos a despedirnos, obviamente, musicalmente hablando, de la vida de Jeff Buckley. Tras años de búsqueda desesperada, ellos encontraron algo que los sacaría de la isla: el mapa de Emilio Estefan. Pasaron algunas horas desde que se echaron a la mar, y con las últimas visiones de la isla de Fidel, estalla el primer conflicto sobre la balsa. Vamos, brother, sigue remando, brother. Vamos con buen ritmo. Déjame sentir el viento de la libertad en el rostro, brother. Escucha, Emilio, escucha lo que dicen de nosotros. Informa Radio, mi bonito general. Despacho urgente de La Habana. Calla, Randy, yo quiero escuchar nada que venga de esa isla, brother. Bájate de tu nube, Emilio, y escucha bien lo que dicen. Abandonar nuestra querida isla con el fin de seguir los pasos de Emilio Estefan. Esa ha sido la razón aducida por los cobardes capitalistas, una vez más, y han dejado al pueblo de Cuba descorazonado. Las palabras del general vienen a mi memoria cuando dijo que los traidores del pueblo de Cuba merecerán la mano de los colmillos de tiburón. Informó así Radio Mi Bonito General para todo el pueblo de Cuba, Bahamas y por qué no también Jamaica. Y ahora seguimos con un poco más de música sabrosona. ¡Ay, mi Cuba! ¡Ay, mi Cuba! ¿Te das cuenta, brother? ¿Te das cuenta que ya no nos quieren? Nos acusan de traidores. Nunca nos quisieron, pana. Emilio, quiero confesarte algo. Ya lo sé, brother. Yo sé que comparte mi sueño. Yo sé que comparte mi luz y mis aspiraciones de ser como Emilio. Estás equivocado, brother. Quiero volver a la isla. Calla, Randy, calla, que en esa isla ya nos quieren más. ¿Cuándo lo vas a entender de una buena vez? Rema, Randy, rema. Tienes que seguir remando. Cállate la boca, Emilio, y volvamos a la isla. Cállate, rema, maldito. ¡Ay, mi Cuba! ¡Ay, mi Cuba! ¡Ay, mi Cuba! ¡Como yo quiero mi Cuba! ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es España. Pará. Primero aprendí a bailar. Nos sorprende trabajando, como diría algún noticiero por ahí. Vamos a incursionar un poco en el mundo de los libros, no específicamente en la literatura, sino en ciertas cosas que tienen que ver con la libertad de expresión, básicamente. Sí, aparte, básicamente también sí, con algo que tiene que ver con ciertas curiosidades que tienen que ver con la edición de libros. Y también hay una parte que está vinculada a la censura que vamos a meternos después. Hay un año en la historia del universo, en la historia universal del ser humano, casi, podría decirse, que es el año 1543. Posiblemente a usted no le diga nada, pero fue el año en que se publicaron tres de los libros más influyentes de la historia de la ciencia. Así nomás. Tres de los tratados científicos más influyentes que se hayan escrito jamás se editaron en Europa en ese mismísimo año, que es el 1543. Querida amiga, porque yo sé que las viejas que nos escuchan tienen esa tendencia a llevar todo al mundo de la timba, grabes este número, 1543. Si mañana sale el 543 a la cabeza en alguna quiniela, me mato porque claro, es que me voy a olvidar. Me voy a hacer un castrati. Pero Ténganlo en cuenta. 543. ¿Sí? 1543, si quieres jugar a las cuatro cifras, ya ves, es una cosa de loco. Una panzada. O sea. Sobre el movimiento. El movimiento de las esferas celestiales de Nicolás Copérnico, uno de los primeros tipos que dijo que el mundo era redondo, mientras el resto del mundo decía que la Tierra era plana. Las matemáticas y la física de un tal Arquímedes. Y de Humani Corporis Fabrica, los dibujos anatómicos de Andrés Vesalio. Vamos a meternos un poco con cada uno de estos libros y qué tienen que ver cada uno de ellos, que fueron editados en 1543 y por qué son tan importantes. De Revolutionibus Orbium Colistium, eso lo leo en latín porque yo la piloteo con el latín, 45 años de colegio católico, casi al borde del papado, podría decirse. Traducción, las revoluciones de las órbitas celestes o sobre el movimiento de las esferas celestiales de Nicolás Copérnico, que para aquel que no sabe era polaco, o sea que menos mal que escribió en latín, porque si no estaríamos en el horno, así nomás. No fue el primero en formular la teoría heliocéntrica, y acá me hago el culto a la teoría heliocéntrica, helio es el sol, o sea que afirma que el sol es el centro del sistema solar, como ya lo había hecho Aristarco de Samos en el siglo III a.C., que fue un chabón, un griego que dijo, perdón, si la Tierra es plana, ¿por qué la sombra que se proyecta en la luna de los eclipses es redonda? Que nadie le supo responder hasta 3 y 15, 18 siglos más tarde, hasta que apareció Copérnico. Pero sí fue el primero en utilizar cálculos matemáticos, no como Aristarco, que dijo rudimentariamente qué pasa con la sombra de la Tierra, para defender su hipótesis. Dijo, acá tengo los números, Víctor, así que empiecen a pelearme. Este tratado supuso el comienzo no solo de la astronomía moderna, sino también de una revolución científica conocida como el Renacimiento. Más de 20 años de trabajo vieron finalmente la luz, de forma póstuma, el mismo año en que murió el autor. ¿Acaso los dos más grandes, que fueron posteriores a él, Kepler y Galileo, se apoyaron en sus investigaciones y las confirmaron? Aunque corrieron distinta suerte, como todo el mundo sabe, porque ya la iglesia estaba de sobreaviso y no tuvo mejor idea que mandarlos a la hoguera uno y al otro le picó los ojos y ese tipo de cosas. Lo otro, las matemáticas y la física en su traducción inglesa del original griego de Arquímedes. La palanca, el tornillo, su famoso principio de aproximación al número P, son aportaciones a la física y a las matemáticas. Sus aportes a la física y a la matemática lo sitúan entre los más grandes matemáticos y científicos no solo de la antigüedad, sino de toda la historia. Su influencia va más allá de lo meramente científico para convertirse en un fenómeno social, como demuestra esta jocosa anécdota sacada de una conocida serie americana de televisión que pretende tener a la ciencia como aliado para resolver crímenes. Es una serie de televisión que se llama Numbers, plagiando a Arquímedes. La frase matadora es: el punto de apoyo con el que consiguió mover el mundo fue la ciencia. Porque Arquímedes fue el que un día dijo, denme un punto de apoyo y yo moveré el mundo. Exacto, y ahí inventó la palanca. Bueno, el tercero es De Humani Corporis Fabrica, sobre la estructura del cuerpo humano. Los dibujos anatómicos de Andrés Vesalio, fue el primero que dibujó gente en bolas, por decirlo de alguna forma, con fines puramente clínicos. Heredero de los trabajos de Galeno, el padre de la medicina, basó sus trabajos en la observación directa. O sea, traía gente ahí y directamente lo decía, bueno, a ver, vos sos fiambre. Se le considera el fundador de la anatomía moderna. Ejerció como médico de la corte de Carlos V y Felipe II. Ciertas prácticas oscuras, porque siempre la anatomía ha estado ligada a ese tipo de cosas, le valieron la condena a muerte en la hoguera. ¿Cómo estudiaban si no conseguían cadáveres? Claro, o sea, la quiso jugar de Frankenstein. Y en la época de Carlos V y Felipe II, los archifamosos reyes católicos, con esa cosa no se boludeaba. No se podía dudar que al hombre lo había inventado Dios y venía así como vino con la hoja de parra en los gobelins, y comió la manzana y todo ese tipo de cosas. Así que al pobre Andrés Vesalio lo mandaron directamente a la hoguera. Pero Felipe II, último momento, dijo, si me mando a este a la hoguera me quedo sin médico, por lo que lo conmutó la pena por una peregrinación a Tierra Santa para que se cure de esa idea de andar inventando cosas raras como que la anatomía humana. Sus trabajos fueron imprescindibles y de una exactitud notable, así que no es de extrañar que se le haya calificado como el hombre que fabricó el cuerpo humano. Queridos amigos, estamos en condiciones de afirmar sin temor a equivocarnos, que el año 1543 fue un gran año, no solamente para el mundo de los editores, sino para la ciencia toda y también para la historia del conocimiento humano. Y ahora nos vamos a meter en otro terreno literario, pero que tiene que ver más con la censura. Porque siempre, no falta el bigotudo, porque bigotudos ha habido en todos los tiempos y en todos los lugares del mundo, que dice, no, este libro no está apto para que sea leído por una mente ingenua y poco perversa como la nuestra. Entonces, vamos a empezar a recorrer la historia de los... Es el top 5 de los 5 más libros, libros más censurados de todos los tiempos. Así se lo digo. Y en el puesto número 5, me parece que tengo 6, pero no importa. El puesto número 5 está Trópico de Cáncer. Es una novela de Henry Miller, publicada por primera vez en 1934 por la editorial Obelisk Press de Francia. La edición de 1961 en los Estados Unidos por la editorial Grove Press llevó a un juicio por obscenidad. El texto, queridos amigos, es célebre por sus descripciones sexuales de gran franqueza, o sea, al pan pan y al vino vino, y en varias ocasiones de carácter detallado. Es casi pornografía escrita, diría algún censor. Y se lo considera como una de las obras maestras de la literatura del siglo XX. El otro es Justine, o Los Infortunios de la Virtud, que es una novela de Don Etienne Alphonse François de Sade, más conocido en la historia de la literatura como el Marqués de Sade. La primera versión de la novela fue escrita en 1787. En 1791 y 1797 se editaron 2 versiones diferentes de la novela. Es una de las obras más importantes e influyentes de su autor, junto con Los 120 días de Sodoma y La filosofía y filosofía en el tocador. Exacto, son libros muy lindos para leer sobre mesa y hacer algunos comentarios al respecto. Bueno, este suena casi al borde de lo ridículo, pero teniendo en cuenta que la iglesia está de por medio, cierra por todos lados. El origen de las especies, y el título original en inglés es On the Origin of Species, es el libro de Charles Darwin, ¿sí? Ese que escribió después que se dio una vuelta por acá por la Patagonia, cruzó el canal de Beagle y dijo, ahora me voy a escribir un librito que se llamó El origen de las especies, publicado el 24 de noviembre de 1859, considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica y fundamento de la teoría de la biología evolutiva. Nada más y nada menos que la evolución de las especies. Dado que iban contra las teorías cristianas de la época, obviamente fue censurado por la iglesia sin ningún prurito. Pero bueno, de alguna forma consiguió llegar hasta nuestros días. Y es así que nosotros sabemos, como todos podemos deducir, nosotros descendemos del mono y no hay vuelta que dar. El próximo es El guardián entre el centeno, o El cazador oculto, que es una novela de Salinger. Al publicarse en 1951... en los Estados Unidos, la novela provocó numerosas controversias por su lenguaje provocador y por retratar sin tapujos la sexualidad y la ansiedad adolescentes. Su protagonista, Holden Caulfield, se ha convertido en un ícono de la rebeldía adolescente. Escrito en primera persona, El guardián entre el centeno relata las experiencias de Holden en la ciudad de Nueva York. Las razones principales por las que este libro fue criticado eran principalmente su lenguaje ofensivo y sus referencias a las drogas, el alcohol y la prostitución. Los críticos ven en Holden como un instigador de masas. Mark David Chapman, al matar a John Lennon, leyó este libro hasta que llegó la policía y lo arrestó. En su declaración a la policía tres horas después, Chapman dijo: "Estoy seguro que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe ser el diablo". 30 años después de su publicación, en 1951, El guardián entre el centeno era tanto el libro más prohibido como el segundo más estudiado como lectura obligatoria en los institutos estadounidenses. En la década de 1990 fue el número 13 en la lista de libros más leídos en su país, según la Asociación de Bibliotecas Estadounidenses, y en el año 2005 se mantuvo entre los 10 primeros. O sea que sigue siendo un alegato a favor de la rebeldía sin vueltas. Y vamos a meternos con el libro más censurado de todos los tiempos, que es un libro que se llama Robaste libro, Steal This Book, y por eso después va a sonar System of a Down, que tiene un disco que se llama Steal This Album, o sea, robate este álbum. Es una guía antisistema escrita por Abby Hoffman, creador del Partido Internacional de la Juventud. Casi una especie de libro de autoayuda revolucionario que aboga por la rebelión ante cualquier forma de autoridad incluye consejos y trucos para una singular variedad de situaciones, desde cultivar marihuana o vivir en una comuna, hasta cómo robar tiendas, cómo preparar explosivos caseros o cómo conseguir que el Departamento de Estado norteamericano le dé a uno un búfalo gratis, por ejemplo. Para Hoffman, robar al Estado capitalista no solo no era inmoral, sino era inmoral no hacerlo. O sea, si usted le roba al Estado, es un verdadero inmoral, querido amigo. Naturalmente, el libro fue un gran éxito en el momento de su publicación, hasta el punto que su autor tuvo que reconocer: resulta embarazoso que intentes derrocar a un gobierno y acabe figurando en la lista de bestsellers. Un bajón, pobre diablo. Por cierto, hubo quien afirmó que Hoffman, a su vez, había plagiado gran parte del libro. O sea, que dicho Hoffman se había robado lo que había escrito otro chabón. O sea, el libro en sí es exactamente eso, chorearle al otro. Murió en 1989 y es una lástima, porque seguro que nuestro amigo Hoffman hubiera disfrutado en esta época de la piratería generalizada, eso de internet y esas cosas, lo hubiera disfrutado a full. Pues es robar, robar y robar en forma muy gratuita. Bueno, vamos a escuchar un poco de música entonces, para dar el cierre a este bloque literario, podría decirse, de Condición Extraños. Y estamos hablando de dos bandas, dos muy rockeras ellas. La primera es la banda encabezada por Josh Homme y sus muchachos. Estamos hablando de Queens of the Stone Age. Y después, System of Down's Aerials. Oscar, I know. ¡Dame auxilio! Condición extraña. Antes de Condición Extraños, programa número 6 en versión Radionauta 106.3 MHz, y yo agarro el micrófono como si fuera Scott Weiland cantando en Stone Temple Pilots, ahora que lo jubilaron. 451-6917, el teléfono de la radio. Para aquellos que nos pueden o nos quieren escuchar desde algún lugar lejano, radionautafm.wordpress.com, ahí pueden no solo escucharnos en vivo, sino que aparte pueden escucharnos en el momento que quieran, lo cual les da un margen de libertad importantísimo. Yo quería decirle que nos faltó una efeméride importante para nuestras infancias. Un día como hoy, pero de 1933, se estrenó Los Tres Chanchitos. ¡Apa! Los Tres Chanchitos, bueno, basado en una tradicional fábula muy antigua, creo que del siglo XVII más o menos datan los inicios de la fábula, pero que Walt Disney llevó a la pantalla y ganó un Oscar por esto. Ese mismo año creo que fue el año que se estrenó King Kong también. Así que fue año de estreno de películas, así, sí, archivos conocidas, muy conocidas. Fue uno de los primeros Oscars que ganó Walt Disney. Muy bien, recuerden que este viernes 31 de mayo se va a producir el primer capítulo de Sonido Prevalece, acá en las instalaciones del Centro Cultural Olga Vázquez, que es donde reside Radionauta. Van a estar tocando desde la República Oriental del Uruguay, buenos muchachos. De acá un poco más cerca, de acá del populoso barrio de Tolosa, van a estar tocando los chicos de Huacho. Y de allá, desde la Patagonia, desde la meseta Patagonia misma, patagónica mesma, la voz inconfundible del señor Shaman Herrera y su guitarra mágica. Tenemos otra fecha más también dando vuelta por ahí, el mismo día, así que vamos a competir directamente con ellos. En la trastienda tocan The Falcons, Valentín los Volcanes y The Plásticos y Viva Elástico. Viva Elástico. Sí, Viva Elástico, Valentín los Volcanes y The Falcons en la trastienda, este viernes 31 también. Pero el jueves antes hay un ciclo de cine, en eso estamos, y el señor Matías, que está del otro lado, nos va a informar en este mismísimo momento de qué se trata. Bueno, este jueves en eso estamos a partir de las 9 de la noche. Vamos a estar pasando Coffee and Cigarettes de Jim Jarmusch. Altamente recomendada. Sí. La peli es del 2003, si no me equivoco. Y la base, digamos que son 11 escenas que consisten en... O sea, se desarrollan en torno a cigarrillos y cafés. Ajá. Y una combinación casi... absolutamente típica. Sí, siempre, sí, sí, sí, el cuchito y el café van de la mano. Algo muy, muy común. Y nada, es una peli, hay un par de músicos, están los White Stripes, está Iggy Pop, está Tom Waits. O sea, está como para ir. Está como para ir. O sea, aquellos melómanos y maniáticos de curiosidades, está para ir a full, porque tenemos nombres muy conocidos y van a llevar la atención y van a llevar gente. Aparte de la peli, ¿hay otra cosa más? ¿Está algún corto o algo, como siempre? Posiblemente, no sé cuál todavía. Exacto, está, pero algo seguro. A confirmar. Sí, sí, sí. El lugar es 8:41-42. Ah, número 460. Exacto, en el Centro Cultural, en eso estamos. Así es. Ni más ni menos. ¿Tocó Laurita este fin de semana ahí? Sí, tocó el sábado y el domingo. Ah, ¿se encarnó? Sí, sí, sí, sí. Se quedó. Bueno, Laurita y ya Camón estuvo haciendo música ahí. Se va a convertir en habitud porque es que agarra la guitarra, no la sacan. Tienen que rasquetearla para sacarla de algún lugar. Así que bueno, espero que hayan compartido la música con ellas. Nosotros estuvimos viendo al señor Tomate en su festejo de los 10 años, zarpado recital junto a los espíritus. ¿Tiene algo más por ahí? No, tengo, pero para el viernes, no sé si lo digo. Sí, sí. Es la programación de teatro de junio, para este viernes 7, sobre Papeles Amarillos, actuación Alejandra Buitrón, Ailén Díaz Correa, Liliana Perdomo, María Belén Rosas, dramaturgia y dirección Carolina Don Antuoni. Esto es... Ay, Caro Don Antuoni, una chica que salió en la revista Condiciones Extrañas. Claro, tal cual, los viernes de junio de 20, a las 21:30 en el Centro Cultural Núcleo, que es en 6, entre 40 y 41. Muy bien, y si usted es muy previsible y quiere tener todo agendado, recontraagendado, 7 de junio en la trastienda, destruyan a los robots y pájaros. Como para ir cerrando este recorrido de agenda en el tramo final de Condición Extraños en Radio Nauta 106.3. Matías, muchas gracias por haber estado del otro lado y también participando, eligiendo excelentes versiones del señor Jeff Buckley. Un placer tener un operador con tan buen gusto musical, y aparte buen gusto cinematográfico. Entonces, es más, en un momento lo vamos a contratar para el staff de Condición Extraños a Mati, que un día va a tener que venir con su banda. Sí, sí, con su banda de delincuentes, así encapuchados y a cometer un hurto. Bueno, señorita Marcela Yolanda Covino, que está del otro lado de la mesa, señora Covino. Te pateo por abajo de la mesa. Nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y hasta el viernes, los que nos escuchan por el www.radiolumpen.com.ar. Y bueno, el viernes estaremos acá metiendo la cuchara en el evento, entonces Sonido Prevalece 1. Lo tenemos agitado el viernes, tenemos que salir de la otra radio y venir corriendo. Es más, que estamos cerca, menos mal. Vamos a venir a armar acá, nos vamos un rato, volvemos. O sea, el rock tiene esas cosas, ¿no? Ir y venir. Mi nombre es Damián García Toro, los dejo en compañía de La Trasnoche de Radio Nauta 106.3. Un beso grande a todos, a mi tía Aide, me escuchan Cosquín, la abuela con sobrehuesos, a ver, mi tía Armonía, tía Cándida. O sea, que yo creo que las dos son finadas, claro, hace muchos años. Tía Cándida, tía Amelia. Que si vivís, tía Amelia... Imagínate tener, con esos nombres. Claro, debes tener como 163 años más o menos. Pero siempre le puso garra. Tía Harmony, que me bancó durante 9 meses en su casa, también tendrías unos 109, 110 hoy en día, si viviera. ¿Quién te dice? Por ahí anduvieron por los barrios de Walt Disney y las tengo congeladas en algún freezer. Pero bueno, mientras tanto, amigos, nos vemos el lunes que viene en esto que es Condición Extraña. Thank you.

arte, sonidos y silencios. Un espacio donde reside la expresión sensible de lo bello. Condición extraña. Condición extraña. El capítulo perdido del libro gordo de Petete. El capítulo perdido del libro gordo de Petete. Esto fue Condición Extraña por Radionauta FM 106.3.